La casa vacía, me miro al espejo, buscando entender por qué ahora estás tan lejos. Y mientras mentía, yo te seguí el juego. Y todo lo que decía me tenía ciego. Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real. Te fuiste, pero mi alma sigue esperando a que vuelvas y esto no sea realidad, no sea realidad. Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real. Te fuiste, pero mi alma sigue esperando a que vuelvas y esto no sea realidad, no sea realidad. Me dejaste solo, el alma vacía. Te llevaste todo menos lo que sentías. Entraste a mi mente y todo cambiaste. Eran fantasías, conmigo jugaste. Yo que no confío en ti, confié. Y ahora veo que me equivoqué. Caí en tu juego y fácil me enredé. Por eso sigo aquí esperándote otra vez. Y qué habilidad detenerme, baby, con facilidad. Y en realidad es que con las demás, baby, no siento nada. Te quiero a ti nada más. Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real. Te fuiste, pero mi alma sigue esperando a que vuelvas y esto no sea realidad, no sea realidad. Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real. Te fuiste, pero mi alma sigue esperando a que vuelvas y esto no sea realidad, no sea realidad. No, no, no. Me niego a pensar que te largaste después de que me dejaste. Mil recuerdos que nunca borraste. Dime si fue otro, si te cansaste. De qué tiempo no te di. Y ahora que no estás aquí, no acepto que te perdí. Y todo me recuerda a ti. Dime si queda algún chance para vernos. Que de tu cuerpo estoy enfermo. Tú eres el calor de mi invierno. Y no sé si esto que siento por ti será eterno. Baby, qué habilidad de ponerme a pensar. Imaginar tu cuerpo sin tocarte te siento. Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real. Te fuiste, pero mi alma sigue esperando a que vuelvas y esto no sea realidad, no sea realidad. Y qué habilidad de hacerme pensar que todo era real. Te fuiste, pero mi alma sigue esperando a que vuelva y esto no sea realidad, no sea realidad.